Buenas noches, señoras, señores, niñas, culebras y guepardos. Soy Ana Lindane, mío 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Buenas noches, Ibai Canales. ¿Qué nos traes? Buenas noches, Ana Lindane. Yo vengo aquí a hablaros de novedades bizarras y absurdas de cine. ¡Ay, qué murrigón! Sí, porque ¿hay alguna novedad de cine últimamente que no sea bizarra y absurda? Yo no lo sé. Quizá nunca no debamos saberlo. Quizá no sea para nosotros. buenas noches, Unai Unda haciendo la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches, familia. Pues bien, estoy muy bien, la verdad. Un poco dormido porque últimamente estoy madrugando bastante y no duermo mucho tampoco. Pero estoy dispuesto a darlo todo en este nuestro programa y vuestro programa también de cine. Y RQR sigo con el tema de Stephen King. Ah, pues en que este sepas caso, que adaptaciones Stephen King... de novelas, en este caso la adaptación de la novela Thinner. Más flaco. Más flaco aún, si cabe. Sí, cupón. Que sepas que Stephen King decía, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Lo decía Jack Torrance. Lo decía Jack Torrance, que tampoco Stephen lo decía King... en la película, que decía otra Stephen cosa en la película. Stephen King decía, si lo piensas, verás un árbol. Sí. O no, ese era Pat Morita, ¿no? En Karate Kid. Ese era Pat Morita en Karate Kid, sí. Para mí los dos son grandes maestros. Sí, es verdad. Bueno, pues yo por mis partes vengo a hablaros de, así un poquito por encima, de la película que se va a estrenar ahora, Mamá, película basada en un cortometraje homónimo, que pensaba que había sido basada en un teaser trailer, por algún motivo creía que era un teaser trailer, pero no, era un cortometraje, que vamos a poder escuchar, dura como 3 minutos, después podremos escuchar este cortometraje, Mamá, dirigida, por cierto, pensaba que era dirigida por Guillermo del Toro, no, es producida por Guillermo del Toro, el director es un tal Andrés Muschietti. Muschietti. De hecho, creo que son dos hermanos, si no recuerdo mal. Andrés y Muschietti, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué buena esa! No, son un hermano y una hermana barceloneses, que son argentinos en realidad, pero residen en Barcelona. Sí. ¡Joder! Insoportables. Ya, hombre, no lo quería decir. Desde aquí un saludo a Argentina y a Barcelona. Y a los catalanes argentinos. Sí, es verdad, ahora que lo dices, porque es que salían el otro día en una entrevista los dos. Sí, y tienen una pinta bastante, la película, bastante siniestra. Son como de la familia Adams, los dos así. Bueno, la hermana es bastante atractiva. Sí, pues como Morticia Adams. A mí no me parece que es siniestro. ¿Como Lana Wachowski? Sí, sí. A mí me pone Lana Wachowski. Como Vampirella. La maldita sea. Sí. Lana Wachowski. A mí me pone Lana. Es guapa. Hombre, tiene un puntazo. Sí. Es curioso, para ser una persona que se ha cambiado de sexo tan mayor, no es fea. Sí, parece una chavala de 30 años a lo sumo. No sí, sí, tiene una mirada, no sé, interesante. Es curioso lo de Lana Wachowski. Un día dedicaremos un programa entero a... Muy pícara. Dedicaremos un programa entero a hablar de Lana Wachowski y su cambio de sexo. Pero bueno, lo que nos trae hoy a este programa es eso. Seguimos con el ciclo de las adaptaciones de Stephen King, de las novelas de Stephen King al cine. Y en este caso vamos a hablar de Thinner. Bueno, en este programa siempre hablamos de Thinner. Es que es un programa de Thinner, yo también lo iba a decir. Ha sido más rápido que yo tu programa. Sí, de noche, vuestro programa de Thinner. He disparado antes que tú, vaquero. Sí, antes yo también lo estaba pensando, pero luego le he olvidado, me ha parecido tan malo el chiste que yo aquí que no sé. Hay chistes malos, solo gente lobotomizada. Eso es, yo hoy lo estoy un poco. Pues eso, Thinner, más delgado, sí. que en la novela en castellano era Maleficio. Maleficio, escrita por Bachman, además, por su gemelo maligno. Ah, es verdad, sí, Richard Bachman. Su personalidad de cara quemada, desde que tira la moneda para arriba. Sí, eso es. Richard Bachman. Eso es, pues, ¿cómo sería? Por lo que yo he podido encontrar por ahí, Thinner no tiene ninguna otra traducción en Latinoamérica, pero vamos, porque no la he encontrado, sino seguramente sea algo así como la maldición del gitano que te hace estar más delgado. El delgado era él. El delgado era él. El flaco era él. El flaco era él. Pues Thinner. ¡Adelgazamiento maldito! ¡Adelgazamiento maldito! Thinner, película estadounidense del 96 dirigida por Tom Holland. Tal vez eso suene porque este es también el director de Los Lagolieros. Y Chucky, el muñeco diabólico. Claro, también. El programa pasado os hablamos de Los Langolieros, esa miniserie basada también en una novela de Stephen King. Bueno, una novela, es un relato. Un relato bien, corto, ¿no? Sí. Y que está adaptada por ese director, por Tom Holland. Un año después adaptó esta otra novela de Stephen King, que se llama Thinner, en la que, y la verdad es que no está tan mal. No está tan mal como los Lagoliers en el aspecto técnico. Tiene mejores efectos. Esta es de cine, ¿no? Es largometraje. Sí, o sea, no es TV movie, es 35 milímetros y todo eso. Efectivamente. Sí, así es. No sé si está rodada en 35 milímetros, pero sí. Bueno, sí, entonces. Sí, es cine, entonces sí. Entonces no había. No, pero quiero decir que. No había Red One. No había digital. Sí. Eso es. Obviamente tiene más pasta. Hay efectos especiales y en fin, tiene actores de verdad. Tiene actores, sí. No está solo Chakurburu. Chakurburu. cabe decir que los Lagolieros de Langoris tenía actorazos. Ah, sí, no, sí, no, sí, sí, eso. O sea, el reparto era bueno. Es verdad. Pero bueno, aquí por lo menos está un poquito más cuidada la producción artística en general. Así la luz no parece. O sea, no parece médico de familia, ¿no? No está todo sobreiluminado ni nada de eso. Grabado en multicámara. Pues esta película nos cuenta la historia de un juez. Comienza la historia con un juez expulsando a un poblado gitano en una ciudad de Florida. Sí, un asentamiento gitano que llegan. Sí, ahí. Eso es, un asentamiento gitano en una, no me acuerdo ahora en qué ciudad de Florida, pero bueno. El caso es que, por otra parte, tenemos la historia de Billy Halleck, que es un abogado corrupto, que en ese momento se encuentra defendiendo a un tipo que acaba de cometer un crimen. Le defiende y tal, gana el juicio. Y en la celebración, al volver a casa, en el coche con su mujer, vuelven a casa, esta decide decide darle un beso en la zona genital. Decide besarle el monstruo de un solo ojo. Ahí. Que es curioso porque en la novela le masturba cuando aquí le provoca una felación. Ya veis. Es más visual. Sí, eso es. Así se quejaron los fans de la novela. Dijeron, ¡no! Porque no es una manuela. Llenaron los foros de protestas. Uno de ellos se autoinmoló delante de la casa de Tom Holland. Eso es. El caso es que todo porque la novela describe una masturbación. ¡Muy mal! Muy mal. Le hizo la de Murnau, la que le hizo el chofer de 14 años al director de cine Murnau. Sí. De cine mudo. De cine mudo, iba mudo, a hacer otra, sí. Otro juego de. Pero no ha habido manera. Bueno, el caso es que en este momento así de éxtasis y pasión, este tiene un descuido y atropellan a una anciana que además resulta ser la hija de un patriarca gitano. Es decir, que el patriarca no es gitano cualquier... sigue vivo. Ya, es una anciana... mujer de 70 años y su padre tiene como 140. Sí, no, es curiosísimo. Sí, sí, sí. Gitano, además, lo mencionan en la novela y se quedan pillados. Es como, ¿qué le dices que tiene su padre? No lo sabemos, pero es como mi tortuga. De hecho, bueno, el padre está representado como una persona más joven en la película. Sí, es una cosa rara. Es curioso. Más joven que su propia hija, vaya. Total, que va a juicio y gracias a un par de colegas, uno es un policía y otro un juez corrupto, este mismo juez del que hablábamos al principio, pues Billy es declarado inocente. Lo que no sabe es que a la salida del juzgado le espera el patriarca, es decir, el padre de la mujer. El patriarca, que es el padre de la mujer, de la señora a la que han matado, que decide vengarse. Y su forma de vengarse, pues cualquiera le hubiera dado una colleja o así, pero este, lejos es que es de darle una colleja, un navajazo. Se acerca y le dice. Más delgado, más delgado. Más delgado. Bueno, a partir de ahí su vida va en declive, la vida de este tipo, Billy Halleck, porque el tío es obeso y comienza a adelgazar un montón. Es un gordaco de cuidado. Todos también, los días adelgaza un poco, entonces empieza a dar cuenta. Bueno, al principio está hasta contento, ¿no? Joder, ostras, estoy adelgazando, qué maravilla. Iluso de ti. Acaban los huesos. Pero no solo es esta persona... Maldecida. ¿Cómo maldita se dice? Maldecida. Está bien dicho, sí, maldecido. Sí, creo que sí. Bueno, no sé. El tío es corrupto, como es vicioso, es un zampabollos de cuidado. Sí, está todo el día sí. comiendo mierda. Sí, y además, su mujer no para de ponerle dietas que él se pasa por el forro. Es sí. exageradamente fanegas. Es sí. un tío es que fanega. Come y habla con la boca abierta. Sí, es un poco como el señor Creosota del sentido sí, de la vida. Sí, que también un tío es un pavo con un traje sintético. Es que eso te iba a decir, porque después el tío va adelgazando. Pero es el mismo actor. El actor es Robert John Burke, también conocido como Robocop en Robocop 3. Robocop 3. Es un actor canadiense, a mí me gusta bastante. Es de estos guays. Estás pisando el guión. Lo sé, pero ya sabes que me gusta. Tienes una verborrea involuntaria increíble. En cualquier caso, ¿cómo hacen para que el actor. O sea, ¿es maquillaje al principio cuando está tan gordo? Evidentemente. Es un traje. Está guay, está bien hecho. No, es un traje un poco charante, la verdad. Sí, es que, a ver, tengo que decir que la película la vi hace unos 10 años. Efectivamente, no está mal, no está mal. Y de hecho. Y tampoco es serie A, es directa vídeo, creo. Sí, o sea, directo vídeo. Está hecha en cine, pero directa vídeo. Directo vídeo en España. En España. En Estados Unidos me parece que se estrenó en cines. Vale, sí. Es que tampoco Estado es muy español. Caro. En la península menos Portugal. Igual, en la Iberia. Como queramos llamarlo. El caso es que sí que está bastante trabajado el maquillaje, porque hay algunos momentos. Bueno, a lo que iba, porque mira, ya nos estábamos saliendo, maldita sea. Es que siempre igual. ¿De qué manera tan fácil nos sale? El canal es siempre igual. Os he preguntado a ver cómo hace el actor para adelgazar y vosotros. Quería decir simplemente antes de que me cortaseis que los dos tipos estos que le han ayudado a salir tranquilamente airoso del juicio tras atropellar a la gitana. Que son un policía y un juez, pues también han pasado por el maleficio gitano. También se ha acercado a este patriarca y les ha dicho a cada uno una cosa. A uno le dice lagarto, sí. Con lo cual se va convirtiendo poco a poco en un lagarto. Le dice lagarto y le toca en el abdomen, en el pecho, me parece. Y es curioso porque hay una escena en la que los dos están duchando y el tío dice, jo, tío, estoy adelgazando mogollón. Y dice, sí, jo, pues a mí, mira, el gitano me tocó aquí y fíjate, me estoy escamando. Sí, le empiezan a salir escamas, eso es, efectivamente. Y al otro no me acuerdo qué le sucede. No recuerdo ahora qué le sucede. Es tu momento ahora, Ibai. Yo tampoco. Y ahora te callas, cabrón. Ahora me callo. Ahora te callas. Lo he hecho a propósito. Maldito. Sabía que nadie se acuerda de ese pobre hombre, no me acuerdo por qué. El que se escama es el poli y luego es el juez. No. No recuerdo ahora exactamente. Bueno, el caso es que ambos no soportan su maleficio y se acaban suicidando. Uno al otro le pasa algo igualmente horrible, creo que se le salen bubones, una cosa así, no me acuerdo. Bueno, no sé. El caso es que, bueno, no soportan ese maleficio que tienen, que les ha pasado ese patriarca gitano y se acaban suicidando. El caso es que, claro, todo el poblado gitano ha marchado. Entonces este tipo, Billy, en vistas de que, bueno, de que su degeneración diaria cada vez es más intensa, degenerada, que cada día está más delgado y más delgado, pues decide ir a buscar a este hombre. Y por otra parte también, anteriormente, bueno, nos narra Billy Halle como, pues eso, un abogado que no tiene ningún escrúpulo y que está defendiendo a un criminal, y él sabe perfectamente que es un criminal. El caso es que decide llamar a este criminal para amenazar a los gitanos. Y este criminal, pues eso, se va cargando a gitanicos que nada tienen que ver con este hombre. Es miembro de una familia mafiosa de Boston o algo así. Sí, tiene un apellido italiano, no me acuerdo. Richie, no me acuerdo cómo se apellida. Richie Ginelli. Ginelli, eso es, Richie Ginelli. En la película le interpreta el gran Joe Mantegna. Y bueno, el caso es que, bueno, al final acaba dando el propio Billy Halleck con este hombre. Y le dice, bueno, el caso es que acaba amenazando a una de sus hijas, digo hija, como puedo decir, mujer o hermana. Una de sus criaturas. O las tres cosas a la vez. Y le amenaza, me parece que le pone una aravana al cuello y tal, y el otro accede a ayudarle. Pero claro, que Richie Ginelli la monta parda, coge una AK-47 y prende fuego al poblado. Una sí, cosa algo así, ¿no? O sea, el tío es tiene una me acuerdo que la vi en su día aquí en el videoclub que teníamos aquí debajo, Quirquiño. Sí, en el videoclub Quirquiño. Y ya recuerdo algunas cosas. Y de hecho, bueno, tiene momentos muy creepy. Concretamente el final, bueno, el momento en el que acaba viendo al juez, al policía, ahora no recordamos bien, convertido en lagarto, con el cuerpo totalmente desfigurado, escamado. Bueno, el lagarto es decir algo, ¿no? Sí, no. Pero se convierte en un lagarto en sí, sino en una especie de monstruo con escamas. Sí, en una especie de criatura deforme. Y además eso, pues eso, con toses, o sea, una criatura enfermiza, ¿no? Sí. Y tiene, aparte de eso y de la y del proceso degenerativo de Billy, hay momentos realmente creeps. Uno de ellos es cuando le dice el gitano este, accediendo ya a ayudarle, a Billy diciendo, bueno, pues te voy a ayudar ya que veo que la, me vas a quemar a toda la familia, te voy a ayudar, pero la única manera de ayudarte es que transfieras haciendo... la maldición. Muy bien. Tienes que transferir tu maldición. Vale, tú no vas a morir adelgazando más, pero tiene que morir otra persona por ti. ¿Y cómo vamos a transferir esta maldición? No bueno, sé, pues metiéndote un cuchillo, atravesándote con el cuchillo la mano y haciendo que esa sangre tuya caiga en un pastel de frambuesa. Muy rico. Entonces, ese pastel de frambuesa se lo tienes que dar a otra persona para que ésta lo coma y el maleficio pasará a esta otra persona. Aquí empieza lo raro de narices, porque bueno, él en algún momento ya se ve que sospecha de su mujer, que por una serie de circunstancias que yo creo que en el libro se explica mejor, pero que aquí se queda en el mero hecho de que piensa que se la está pegando con el doctor, que la culpa a ella por haberle hecho la gallola que ha provocado a la en varias ocasiones, en el libro. Bueno, el tío también es un... Tuya por... el tío es un idiota, es un imbécil. Y el caso es que decide darle el pastel de frambuesa con su sangre y, por tanto, con el maleficio a su mujer. Pero hay una cosa que me dejó loquísimo entonces cuando la vi, que yo creo que fue en el mismo 96 o 97, yo era un chaval de 14 años, y cuando lo vi me dejó alucinado. Que es que, bueno, no estamos aquí, estamos obviamente diciendo un spoiler, pero... Da igual, atención, no pasa nada. ¡Spoiler! Aquellos que queráis ver la película, ahora mismo bajáis el volumen de la radio y volvéis a escucharlo dentro de 15 minutos. Eso es, dentro de 15 minutos, que ya que estaremos todavía acabando con Ciner, pero bueno, habremos acabado de decir esto. El caso es que... No, lo digo porque nos solemos enrollar bastante, pero vamos allá. El caso es que se lo da a su mujer este pastel y a la mañana siguiente se levanta así feliz, con una sonrisa así muy caricaturesca. Es un tío que a veces, o sea, su actuación me recuerda un poco... A las de Ash. Sí, no sé por qué. Es un tío peculiar Robert John Burke este. A las de este actor, ¿cómo Bruce se Campbell, llama? Sí. A Bruce Campbell. Parece que no se toma muy en serio los papeles nunca. Es como, nunca. No, sí, es un tío raro. Sí, me resulta muy raro que hiciera de Robocop en Robocop 3. Pero bueno. El caso es que se da la vuelta y descubre que su mujer está momificada. O sea, se ha quedado chuchurría. Totalmente chuchurría. Cosa que el tío se toma muy bien. Se lo toma tan bien. Que incluso le da un besazo en los morros, tío. Sí, tío. Que es hecho, lo que a mí me dejó olvidaré. Totalmente alucinado. O sea, además le da un besazo en los morros y se le queda así como la babilla. Y bueno, es algo realmente asqueroso. Pero bueno, a partir de ahí, bueno, parece que todo va bien. Pero bueno, hay unos giros de guión increíbles que nadie se los espera. Y es que cuando baja a la cocina, descubre que alguien más ha comido la parte del pastel. Ay. Ahí lo dejamos. Os dejamos con el tráiler de Ciner y nos pasamos a más noticias de Ciner. Por cierto, os vais a dar cuenta de que el tráiler de Ciner es bastante... aparte de que está en inglés, no lo he podido encontrar en castellano, ya me podéis perdonar. Bueno, nos dejamos el tráiler, lo pongo asientos de fondo y ya está. Sí, no, os vais a dar cuenta que es bastante poco serio. No, vamos a escucharlo un poco porque se entiende bastante bien. Vale, vamos allá. 297. Billy, you were 297 last week. It'll take some time for these diets to work. For Billy Halleck, life is sweet. I gotta rub the Buddha! Bigger is better. I hate it when you do that. No, you love it. And too much is never enough. Winning! Winning! You've got to stop eating like that. I can't help it, Heidi. All I think about is food. But tonight, all of that will change. You kill my daughter, and I curse you. Sinner! From the best-selling novel by Stephen King comes the new shape of terror. Bueno, pues una película más adaptada a una novela de Stephen King, en este caso bajo el seudónimo de Richard Bachman. Estábamos comentando que es realmente es el Stephen King oscuro este tío. Sí. Porque es lo que decíamos de Billy Halleck, que es un grandísimo cabrón. Sí, sí. Y es algo que pasa muy a menudo en las historias que escribe Richard Bachman. No es Stephen King, porque no creo que sea la misma persona al final. Eso es, estábamos comentando que es dos caras. Es Stephen King de MMA. Es Dark Stephen King. Harvey Dent, es el que tira la moneda y se muere este personaje, venga. El niño al que extirparon del brazo cuando nació. El mismo. Es su hermano siamés. Es Hugo. Hugo, gemelo maligno que vive en el desván. Ay. Pues sí, bueno, por aquí tenemos más temitas. Más temas, vamos con más cosas. Bueno, es que ahora en cartelera, ya vamos a pasar un poquillo de las adaptaciones del bueno de Stevie y vamos a pasar a cosas más actuales, como son las cosas que están en cartelera. Candeles nos va a traer también unas cuantas muy buenas. Y me ha llamado la atención una película que estará en cartelera, sobre todo su anuncio, y sobre todo me llamó la atención en su momento el cortometraje en el que está basada, o el cortometraje en el que del que se desarrolla esta película. No sé si muy afortunadamente, porque por algunas de las críticas que he podido leer por ahí, pues lo que a veces ocurre cuando estiras demasiado un cortometraje es que se te va un poco la pinza, intentas meter cosas, rellenarlo con cosas y no siempre queda bien. Un cortometraje alargado no siempre es buena idea, amigos y amigas. Pensaba que se trataba de un teaser trailer, pero no, es un corto. Mamá, estamos hablando ni más ni menos que de Mamá. Es una película de terror que creía que estaba dirigida por el bueno de Guillermo del Toro. No es así, no está dirigida por el tonto del sombrero, sino que está dirigida, como ya os he dicho antes, por Andrés Muschietti, el, como os hemos dicho antes, argentino barcelonés. En fin, a ver quién lo aguanta. Es una película hispano-canadiense. Pensaba que era una coproducción mexicano-española, pero no, es hispano-canadiense. Sí, es de Guillermo del Toro, tira de sus conexiones en las Américas, supongo. Creo que la película que hizo de No tengas miedo a la oscuridad, que dirigió otro Inixi, dibujante de cómics. No tengas miedo a la oscuridad es esa película que con algunos actores españoles, que parte de la película está rodada en Madrid, ¿o no? No, esa es Intruders. No, es Intruders. Es un remake de una película antigua de unos tíos que compran una casa y hay pequeños duendes cabrones viviendo en las paredes y eso. Ah, y como está... la mía. Sí, una cosa así. Pensaba que tú eras una duende cabrona. No, también, también. No, es broma, eres una chica entrañable. Sí. Un poco duendesca, pero... Creo que esa película estaba rodada en Toronto o cercanías, por ahí, en algún pueblo de... Entonces sí que debe tener colegas en Canadá también. ¿Tiene colegas en todas partes? Sí, así es que llamó todo el tonto el sombrero. Volviendo a Mamá... El cortometraje. Sí, el cortometraje, si no me equivoco, es del 2008. Increíble, por cierto. Increíble. Lo tienen por ahí en internet. Está por internet y es verdaderamente terrorífico, pero terrorífico. No sé si podemos escuchar algún cachito del cortometraje. Despierta, nos tenemos que ir. Vamos. ¿Eh? Mamá ha vuelto. No está mal, ¿no? Esa parte no ya. Me he cagado. Además le he puesto una música ambiente de fondo que... Sí, la has puesto tú, sí. Sí, la he puesto yo. ¿Ah, sí? Es esta que tenemos. Ah, no lo sabía. Vaya, pensaba que efectivamente venía con con el cortometraje. Pues sí, efectivamente, Mamá ha vuelto. ¿Por qué las niñas temen a su propia madre? ¿Qué ocurre aquí? Te podría explicar por qué, pero bueno. Sí, yo también lo podría explicar, pero... Pero no, porque la película está en cartelera y la gente tiene que ir a verla. En cualquier caso, el corto es terrorífico. Mamá es una especie de ente que las persigue a las niñas, del que tienen que huir. Y lo que más miedo me da es un poquillo también lo que creo que en algún momento hablamos, cuando la película de La noche de los muertos vivientes, una de las actrices muere a manos del zombie de su hermano. Y ella misma comentaba en una entrevista que lo más terrorífico no era morir a manos de un zombie, sino que lo más terrorífico es morir a manos del zombie de tu hermano, aquella persona a la que querías. Y que esa persona a la que querías te está matando porque ya no es quien... Pero eso era. Lo hemos visto en 40.000 pelis. Eso lo hemos... ya, ¿no? Sí, eso ya está muy visto, pero bueno, en La noche de los muertos vivientes... yo creo que fue la primera vez que se vio. Hay muchas cosas que hemos visto, pero que realmente no han profundizado mucho en el tema. O sea, no, nunca hemos visto una película que va de eso. Sí. O sea, hemos visto una película en la que pasa eso durante 10 segundos. En plan de, no, Johnny, soy yo. Y ya está. Pero no es toda la peli así. O sea, como mucho es la película de una de Brian Yuzna, el regreso de los muertos vivientes 3, creo que es, que va de eso. Va de un zombie, que es la novia de un chaval, que es infectada por un virus zombie y se va convirtiendo lentamente en un zombie, y la tía se tiene que clavar movidas para mantenerse cuerda, por así decirlo. Se atraviesa con cristales rotos y clavos y tal, porque el dolor la mantiene humana, por así decirlo. Y es el chaval, pues, carrera contra el reloj para salvar a su novia y eso. Pues sí, bueno, en esta película lo que vemos es un ser terrorífico y malvado que es la madre de estas niñas que son las protagonistas. Ahora estamos hablando ya de la película, el cortometraje. Sí. Tampoco queda muy claro qué es lo que ocurre con las niñas, dónde están, ni por qué huyen de eso al que llaman mamá, a quien llaman mamá, que suponemos que es su madre. La película trata de un hombre de negocios. Ahí. Ay, qué bonito. Mamá ha vuelto. Hostia, cuidado. Qué miedico da, ¿eh? Qué miedico da. Por cierto, mamá encarnado por el bueno de Javier Botet. Oh, vale, pues ya me lo has dicho todo entonces. Sí, bueno, todos sabemos qué aspecto va a tener mamá ya, ¿verdad? La niña Medeiros en Rec, en sí, la saga Rec. La niña Medeiros en la saga Rec. ¿Quería más spoiler? Tomad más spoiler. Tomad spoiler. Bueno, no es un spoiler, ¿no? No, pero decir que el bicho está interpretado por Botet es como... Ya sabes cómo va a ser. ¿Qué ¿no? aspecto va a tener? El caso es que se delgado. Más bien poco. Sí, por lo que he leído también las críticas, el exceso de efectos especiales hace que se vea o se deje ver poco el verdadero aspecto de humano, por así decirlo, el aspecto más tangible de este personaje. Sí, se han pasado con los con el CGI, con lo digital, sí. Lo han metido mucho la pata. Parece no, sí, ser. Es que no lo sé. O sea, eso parece. Parece ser. Yo, no necesitas CGI para nada en esa historia, creo yo. Vamos, a mí el cortometraje, desde luego, me aterrorizó. Bueno, la trama es... trata de un hombre de negocios que mata a varios de sus socios y a su exmujer y después coge a sus dos hijas y huye con ellas. Victoria y Lily se deben llamar estas niñas. Bueno, después de recorrer un camino en la nieve, se estrella y bueno, como ve que no puede huir de ahí, lleva a las niñas a una cabaña abandonada que encuentra cerca de ahí, donde en esa cabaña va a acabar con la vida de sus dos hijas y después se va a suicidar. Pero en el último momento, esto no puede ser porque hay algo en esa cabaña que se lo impide. Después de 5 años, estas niñas son encontradas y porque bueno, sus tíos las están buscando. El tío, por cierto, es Nicolás Coster-Baldau y su novia es Jessica Chastain, esta tía que está saliendo ahora, está en la sopa. Sale la última de Bigelow. De Zero Dark Thirty. Sí, está en todos los lados esta mujer, por cierto, con un aspecto muy diferente en esta película al que nos tiene acostumbrados, de tía rubia y guapilla y tal. Bueno, pues él las está buscando y las acaba encontrando. Lo que nos explican es que cómo estas niñas han sobrevivido durante 5 años en una cabaña, ellas solas, son unas niñas muy pequeñas. Se hacen más o menos con la custodia de las niñas. Hay un psiquiatra que las está estudiando. Las niñas tienen un comportamiento animalesco totalmente. Todos conocemos casos de... o se ha hablado de casos de niños salvajados o incluso de niños que han vivido más o menos la situación de estas, niños que han sido totalmente aislados porque tenían algún retraso o lo que fuera y después son como animalillos, los pobres, caminan a 4 patas y tal. Mordisca en el tobillo. Te mordisca el tobillo, toda la movida. Y las zapatillas. Pues las niñas parece que van progresando bastante rápido mientras las tienen sus tíos en custodia. Ocurre algo raro, ya que estas niñas parece que tienen un amigo imaginario. Siempre tienen los niños un amigo imaginario, que todos sabemos que no es un amigo imaginario, sino un fantasma. Que les dice, ¿qué? ¿Qué, pequeño Johnny? ¿Que tengo que matar a mis padres y pegar fuego a la casa? De acuerdo, lo haré, pareces muy convincente. Joder, tío. Todos sabemos que el pequeño Johnny no es un amigo imaginario. Sí, es un fantasma malo. Así que vamos ya por la segunda o tercera casa. Así que, sí, eso es. Nuestra familia. Eso es, ya hemos quemado 3-4 casas en nuestra familia. Malita. Siempre nos convence. Siempre, joder. Con argumentos aplastantes. Muy bien, Ralph, ahora tienes que quemar el hospital. Pues sí, así es. Parece ser que a estas niñas les visita alguien. Y a ese alguien lo podemos entrever en algunas escenas. Y yo la verdad es que me giño cada vez que veo, aunque solo sea el... Sí, esa es la cara que pongo. La cara que pongo es la de qué Sam Neill que... gritando. Ya. Qué pena que no podáis verlo. Pero es uno de mis terrores... Sam Neill gritando. No, Sam Neill gritando no. La escena en la que en el cortometraje, el cual, no, que no, insisto, que se no, puede he visto, ver... No he visto y quisiera, así que spoiler riqueza HD ni Gaber. No, simplemente... da bastante miedo la madre en sí. Sí, sí. Tiene una serie de movimientos y de hecho he tenido yo algún sueño recurrente. Yo también, de pequeño. Yo también. Que era más o menos así, rollito de que vas a la cocina y ves una especie de sombra moviéndose como si fuera una especie de muñeco o algo así, ¿no? Sí. Me daba mucho miedo. Bueno, o sea, son movimientos muy bruscos, muy rápidos, ¿no? Sí, muy... muy inhumanos. Eso es, muy inhumanos, muy poco fluidos. Las articulaciones parece que no están en su sitio. Sabes que es un ser humano porque es antropomorfo, pero las articulaciones no van como deberían ir. Bueno, en este y caso ahí es... Ahí lo dejo. Sí. En este caso es Javier Botet, como os decimos, el que interpreta a mamá, un tío bueno con un aspecto que tristemente le va a encasillar en este tipo de papeles, probablemente. Parece que él tampoco está disgusto. Hombre, no, yo le hubiese dado el papel en el remake de Club de la Lucha de Tyler Durden, pero no creo que vaya a poder ser. Una pena. Bueno, cuando algún día dirigirás el remake. Y bueno, yo qué sé, yo creo que puede ser. Es una película que está haciendo mogollón de taquilla en Estados Unidos y creo que puede ser una muy buena película que pasara un muy buen rato de terror, aunque ya os digo que es un cortometraje estirado en el que han metido algunos personajes un poquillo con calzador y tal, por lo que he podido leer por ahí. Pero aún así. Yo qué sé, a mí, ¿qué quieres que te diga? Los efectos como el que acaba de comentar Unai me aterrorizan. Sí, sí, hombre, muchas veces solo voy a buscar eso al cine. Es una historia un poco, no voy a decir muy original, pero un poco original, porque es el tema del niño que ve cosas grimosas o el niño siniestro y todo eso que se ha utilizado hasta la suciedad en el cine. Solo que, ¿qué es ese ruido? Me he cagado. Es una haciendo el idiota. Ah, vale. Canales, pensaba que era algo amenazador. Sí, solo que en este caso no es el amigo imaginario del niño de la niña, no es el, no sé, el Johnny que les dice que queme la casa, sino que es su madre. Su madre, es sí. Mamá. Hostia, a mí solo eso... Eso aterroriza más que tener un hermano zombie que te quiere matar. Sí, mucho más. Es tu la madre, verdad. ¿Sabes? Es tu madre. No abras el armario. Uf. No, no sé, aunque sea tópico, No abras las ventanas, a oscuras quiero cantar. No, los cristalinos se me empañan. No. Sí. Era lo que le decía John Lennon a Yoko. Eso es, en aquella versión del informal. Del informal, sí. Pues yo creo que es una buena peli, que está ahora mismo en cartelera, que tengo muchas ganas de ir a ver. Y ya sabéis que las películas hay que irlas a ver con mucho cuidado porque te pegan un buen hachazo con el precio. Y nada, que eso simplemente, yo estaré ahí comiendo palomitas y gritando. Y si hay alguien a mi lado, la agarraré de la mano y le transmitiré mi terror. O, y le explotarán los ojos en de las puñetas. Le darás un puñetazo al delante. Que es lo que yo siento cada vez que voy a ver una película de acción y me sube la adrenalina, que es que le quiero zumbar al delante. Así, ¿eh? Claro, eso también puede pasar, te puede pasar a ti, vamos, que te puede dar un puñetazo al que tienes tú detrás. Claro, detrás, claro, claro. Entonces toda la fila se puede liar a puñetazos. A mí últimamente me dan ganas de liarme a puñetazos con todo el mundo, sea del género que sea la película. Sí, del género que sea. Sí, sí. A mí si me emociona un poco más, me dan más ganas de pegar al delante, sí. Es decir, es un sentimiento que tengo y que pocas veces puedo frenar. Golpizar. Pues bueno, yo soy bastante más... Rastro, soy bastante más pacífica viendo películas, pero bien sabes, Unai, que tengo el superpoder de transmitir, o sea, el miedo lo transmito mediante el tacto, te agarro del brazo y el terror que yo siento ahora lo estás sintiendo tú. La cara que pone Anne también es... Y suele hacer ese sonido también. Sí, igual que Sam Neill, sí. Sí, es un poco Sam Neill. Sí, es así, Anne, sí, es verdad. Tendrías que haberme visto el otro día que entré a casa y el perro me dio un susto. Sí. Como gritaba. Bueno, pues... Dicho esto, yo creo que os animo a que vayáis a ver esta película y que paséis un buen rato de miedo y si no, yo qué sé, haced cualquier otra cosa que no sea delinquir, que es lo que habitualmente soléis hacer. Esto es Sesión de Noche y seguimos con aquí está nuestro programa. Encontraron a Victoria y a Lily en condiciones deplorables. Sus padres desaparecieron. Estuvieron solas en el bosque al menos 5 años. Hola, Victoria. ¿Cómo han sobrevivido? Es inexplicable. Soy el hermano de papá, ¿te acuerdas? El tío Luke. En un entorno familiar, Victoria y Lily podrían tener una vida normal. ¿Lo tienes claro? No. Hola, pequeñas. Esas niñas no están preparadas para esto. Y yo tampoco estoy preparada para esto. ¿Cómo les ha afectado? Hablan con las paredes. ¿Y qué dicen? Mamá. Todo irá bien. Te lo prometo. Creo que alguien viene a verlas. Quiero que me hables de mamá. No, Manuela, no, que tienes el bolso. Ábrelo, ciérralo ahora mismo. Pues sí, este era el tráiler de la película, largometraje de Mamá. Pero tenemos una noticia que es real y es bastante más terrorífica. Ya, yo también me he cagado One More Time. Aplicable a películas como Intruders, por cierto, una película que a más de uno decepcionó porque creyeron que era una película de porno anal. No fue así, tristemente. Era lo que os estaba comentando antes, que no la entendí por eso, precisamente. Porque al final no follaba nadie, ¿qué es no, esto? No, porque no tenía el mismo final que el resto de las películas. Ya, yo fui por eso, pero vi... Ah, mira, el inglés este, Clay Bowen. De porno nada. Sí, Clay Bowen hondo. Uy, Clay Bowen. Yo he dicho lo mucho que me gusta la escena en la que se lía puñetazos con el monstruo. Sí, a mí también. Es lo que hay que hacer, eso. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Si ves un fantasma, líate a puñetazos claro, con él. Tío. Por sí, cierto, sí. No entiendo por qué el fantasma es físico. Bueno, luego me lo decís. Luego lo explico. Sí, por luego favor, te es lo que no entendí nada. Lo ha hecho película. Un mago. No entendí nada de Intruders y Merlín el Encantador. Soy así, amigos. Bueno, tranqui, no pasa nada. Ya te lo explicaremos luego. ¿Qué pasa con otro fantasma llamado Bert y que esta vez es... Tiene Vertigo. Fisicidad. Es un ministro, además. Tiene un cargo, el hijo tiene de puta. Un cargo, es un asesino a sueldo. Al margen de todas las fechorías que sabemos que ha hecho, con además todo. Es asesino a sueldo. Además es asesino es a sueldo. Es del poder. Y que lo que a cine respecta, Canales, ¿qué, ¿cuál es la última que ha liado? Pues la última que ha liado, amigos y vecinos, es que este hombre planea penalizar, es decir, no dar subvenciones a todas las películas de producción española que no sean rodadas en los idiomas oficiales. O sea, que si, por ejemplo, quieres hacer Intruders, o sea, tienes pues tienes pasta para hacer Intruders. Está rodada en inglés. Está rodada en inglés, pero el capital es español. O Los Crímenes de Oxford, por ejemplo, que calidad aparte, vale, es vale. Una película producida por Andrés Vicente Gómez que tiene a Elijah Wood y a John Hart, claro. ¿Sabes? Y pues no podrías contratar a Elijah Wood y a John Hart para tu peli, pues porque... El ¿qué sería Robert... de Jess Franco y Paul Nassi, maldita? Exactamente. Claro, claro. Hombre, eso es por otra parte, creo que no tuvieron muchas subvenciones, que se diga. Pero habría que habérselas dado, joder. Pero habría que habérselas dado porque a mí me parecen, por ejemplo, bastante superiores a cualquier cosa que ha hecho Almodóvar o... No, Almodóvar, que yo sepa, estará siempre rodado en castellano, ¿no? No ha rodado nada de... Sí, pero me vale. Refiero a que... Pero sí, por... Sí, es rodado en castellano. Pero me refiero a que a mí, de calidad, me parece mejor cualquier cosa de Naschi y de Jess Franco que de Almodóvar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, yo que soy una tía súper positiva, quiero ver el lado positivo a esta noticia. Y es que... vamos a ver, la vara que nos han dado con lo imposible. Por favor, ¿qué vara? Por Dios, y yo solo quería ver las noticias. Bueno, pues veías las noticias y además te decían, ¡ay, por cierto! Está en los cines ahora una película coproducida por Telecinco. Sí, había un vídeo de niños hambrientos en el chat y de repente hacían así, apartaba la imagen. Por cierto, mañana vais a ir a ver todos lo imposible. Sí, es lógico, sí, sí. Se han dejado mucho dinero. Tienen que hacer una buena distribución. Vale. Claro. Sí, pero... Les tiene que salir rentable. Y les ha salido rentable. Ha sido la película más rentable en mucho tiempo. Por cierto, diabéticos y diabéticas del mundo, no vayáis a verla porque subirá el azúcar y tal vez entréis en coma. Que por otra parte, ¿cómo os explica eso? Que la película más taquillera que han tenido últimamente, que más han subvencionado y que más han currado, si es posible, está hecha en castellano. ¿Ahora qué van a hacer? Claro, o sea, claro. No entiendo esa mecánica. ¿Qué, claro, ¿qué claro. O sea, sí. Se han dejado un pastizal pero, en esa película. Pero, ¿para no volver a hacer eso? ¿O? Es que, para no es curioso, porque, eso. Claro, sí, es verdad, lo imposible, se dejaron mucho dinero, imagino, dándoles pasta y tal para que la hicieran, pero aún así, hostia, ha sido un taquillazo de mucho cuidado. Yo o sea, creo que eso nos demuestra una vez más que estamos gobernados por retrasados mentales. Sí. Que son incapaces de entender... No, a ver, no es que no quieren dejar de ganar dinero. No es eso lo que buscan. Lo que buscan es acabar con el cine. No sé. Yo lo que creo que buscan es volver a hacer nobleza baturra. Como tienen esa ideología súper chunga de... No sé. Es como lo de españolizar las escuelas. Puede ser hasta una estrategia así... No sé. Hasta una estrategia para económica. Para ahorrar pasta o vete a saber. Es que vete a saber. No lo sé. Hombre, yo sé que... Antes de una motivación política o nacionalista española, que podría ser esta, está la de la pasta. Ya la pasta está por encima de cualquier nación. La pasta de ellos. Es decir, gastar menos pasta de ellos. Sí, ¿no? Sí, claro. Claro, ya, ese es el tema, pero... Dar menos subvenciones. O sea, está claro que lo que más pasta ha generado han sido las películas rodadas en idioma extranjero. O sea, hombre, claro. Desde un punto de vista mercantil. Claro, evidentemente. Sí. Es que económicamente se sigue siendo una cagada. Más al mercado vale, de cualquier lo que estoy diciendo yo es que están dificultando que más películas que son las que más pasta les han dado, como esa, puedan ser posibles. Sí, sí, sí. O sea, están tirando piedras sobre el propio tejado del... Me explico, ¿no? O sea, sí. Por eso, o sea, yo creo que detrás de ello hay... Sí, hemos hecho una película X que nos ha dado un montón de pasta. Vamos a hacer una normativa para que más películas X no se puedan hacer. Y no me refiero a X de follar, me refiero a tal película, ¿sabes? Sí. Pensaba que hablábamos de sexo. No, no, tú siempre pensando lo mismo. No, lo que digo es, hemos hecho una película sí, tal. Todo bilbaíno piensa que lo imposible es una película que habla de sexo. Sí. Todo bilbaíno piensa que lo imposible es una película que habla de una pareja que liga a las 6 de la mañana en el Mandrágora. En el Café Anchoqui. Que se pegan codazos y dices, está. Según enciende las luces del Café Anchoqui y se enamoran los dos. Se descubren y se enamoran. Lo imposible. Lo imposible. Sí, señora, así es. Pues sí, lo que digo es eso. O sea, están. Hay eso, un cierto tipo de películas que son las que más pasta dan. Y estos han decidido hacer una normativa para dificultar la producción de este tipo de películas. Uh-huh. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. No lo sabemos. Ninguna. La lógica. ¡Idiotas! La lógica del poder político no es ninguna lógica. Exacto. Salvo la de poner normativas, a veces solo por ponerlas. No, por demostrar al pueblo que puedes hacerlo. Sí, no sé. Yo creo que es ese rollo de. No es realmente un rollo ideológico, es un rollo de. A ver, sí, pero es que son tan rancios que les parece que eso está bien, ¿sabes? O sea, ni siquiera es ideología, es que... Desde aquí abogamos por un terrorismo inmediato que elimine a toda esta gente. Ay, sí, por favor. Así lo digo, amigos y amigas, ya sé que es un programa de cine. Volved. Pero a veces, del mismo modo que cuando veo una peli de acción no me puedo contener y le pego al de adelante, a veces digo esta clase de cosas. O le haces un T-bagging en la cabeza. Están escuchando... Un mortadelo. T-bagging. Sí, señor. Más conocido como mortadelo. Por favor, si Isabelche es conocido como mortadelo. O chorreta también. Chorreta. Todos los días se aprende algo. Álala. Amigos, amigas, estáis escuchando un programa de cine, aunque no lo parezca. O esto es Sesión de Noche. Esto es Irola Irratia, eundasospi.bost.fm. Y ustedes también nos pueden llamar. Y si creen que nos hemos dejado algo en el tintero o quieren hablarnos de alguna película concreta que hayan visto ustedes esta semana o que quieran ver, pues nos llaman y nada, y les ponemos aquí un poco. Si es que... Bueno, y tendrán su momento. Dependiendo también de nuestros ataques de verborragia. Sesión de Noche, 107.5. Vamos con más cosas. Pues sí, se me escucha, ¿no? Se me oye. Vale. Se me siente. Perfectamente. Sí. Pues nada, tenemos aquí una película, porque claro, estamos ya en época de premios. La Berlinal, los Globos de Oro que ya han sido, ¿no? No tengo ni idea. Es que tampoco. Los Golden Globetrotters. Sabes que soy un ermitaño. Sí, o sea, ya han sido los Golden Globetrotters. Bueno, Argo se ha llevado un montón de premios. Sí, Argo se está llevando unos cuantos. Película interpretada por el pelma de ¿cómo se llama este? Ben Affleck. Bueno, interpretada y dirigida. Es dirigida, un sí, buen sí, director este increíble. Tío. Y a mí no me parece mal actor tampoco, perdona que te corte. No sí, me parece mal parece actor. Un pelma, ¿eh? Tío, no sé. A mí me parece que es como muchos otros actores que como tiene esa cara así de guapín o... Esos dientes que parece que nunca es capaz de cubrirlos. Esa estructura facial muy típica estadounidense, norteamericana, ¿no? No sé. Uh-huh. No sé, parece como que ya de por sí dices, no actúa bien, pero bueno, a veces pasa también. No sé, a mí me pone mala uva, pero en igual Hollywoodland, a mí, por ejemplo, me parece que está correcto. Pues, bueno, es una película basada en el artículo de la revista Wired, Escape from Tehran, de Joshua Berman, el maestro del disfraz, las memorias de Antonio J. Méndez. Pues esta película se ha llevado varios premios de la crítica y bueno, se está jamando todo. Es una película que tú ves el tráiler, lo tenemos por ahí. Por cierto, vamos a escuchar igual un poquillo el tráiler de Argo. Enter the trailer. Vamos a escuchar Argo del tráiler de Argo. Ay. A ver si podemos, ¿eh? Claro que sí podemos. Actions of Iran have shocked the civilized world. Vamos, vamos, vamos! Destruidlo todo. Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. Si vamos a irnos, tiene que ser ya. ¿Qué ha pasado? 6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel. ¿Y la Casa Blanca? Quiere que saquemos a los 6 de allí. Querríamos unas bicicletas. Entregad las 6 bicis, facilitadles mapas. O enviadles unas bicis con rodines y esperadlos en la frontera con botellas de Gatorade. Va a hacer falta un milagro para sacarlos de allí. Colega, ¿qué estás viendo? Tengo una idea. Son parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción. Yo vuelo a Teherán y salimos de allí como parte del equipo de rodaje. Tienes que ayudarme a fingir que hago una película. ¿Quieres venir a Hollywood y fingir que eres un pez gordo sin dar un palo al agua? Sí. Darás el pego. Necesitas un guión. Argo, una aventura de ciencia ficción. Paisaje lunar, Marte, desierto, necesitamos exteriores exóticos. Necesitas un productor. Si voy a hacer una película falsa, tendrá que ser un taquillazo falso. ¿No tienen una idea menos mala? Esta es la idea menos mala que tenemos, señor. Con diferencia. Tienes 72 horas para sacarles. Tenéis visita. ¿Han sacado a gente así antes? No. Nos está pidiendo que le confiemos nuestras vidas. Es mi trabajo y jamás he dejado a nadie atrás. Saben quiénes son y que están escondidos. Se acabó, Tony. Si se quedan aquí, los cogerán. No saldrán con vida. Somos responsables de esta gente. Yo soy responsable. ¿De verdad cree que su farsa va a servir de algo cuando nos apunten con una pistola a la cabeza? Mi farsa es lo único que se interpone entre vosotros y una pistola. Vaya pintaza que tiene. Pues este es que claro, es una película que cuando empiezas a ver el tráiler o lo primero que oyes sobre ella, dices, va, otra peli más. De Costa Gabra, de estas que nadie quiere ver ya. No, va, ah, una ¿pero peli. ¿Es Costa Gabras? No. Ah, es Ben Affleck. Joder. Pero va a caso lo ah, mismo. No, es verdad, vale. No sé por qué, de repente me ha retrotraído. De repente le has creído. A los tiempos de Z y tal. Sí, se llama pedo cerebral, no te preocupes, ¿no? Pasa muy a menudo. Sí, bueno, Costa pues. Cabras es bueno, joder. A mí me gusta mucho Costa Cabras. No, lo que digo es que empiezas a verla, empiezas a ver el tráiler y dices, va, otra peli más sobre. Pues sobre la guerra. En este caso. Esas cosas que todos tenemos de canal cuando vemos en la tele. No, la guerra irá, no, pero vaya que sea la mítica peli rollo En Tierra Hostil, podría ser, o esta que han hecho ahora sobre ¿cómo se llama? La de Osama. Sí, la de Osama. Zero Dark Thirty, la de La Noche Más Oscura. Sí, sí, la Noche Más Oscura. Otra más, va, la que nos va a decir que la guerra es mala, pero cómo no, que los estadounidenses son muy buenos. No es culpa nuestra. Tampoco es culpa nuestra. No nos portamos muy bien, pero es que los muchachos están desmoralizados. Es la sociedad. ¿No? Entonces. Sí. Dices, va, una peli más así, no, pero de repente le meten un giro, que es eso, hay unos estadounidenses atrapados allí, no pueden salir, me parece que están en una embajada. En la embajada de... Son diplomáticos americanos que se refugian en la casa del embajador canadiense, creo, porque ha habido una revolución del copón y están cargándose a quien se tienen que cargar, francamente. Sí. ¿Para qué no vas a engañar? Sí. Pero bueno, siguiendo con el argumento. Sí, siguiendo con el argumento, el único modo que se les ocurre de sacarlos de allí sin que nadie se entere y tal, montan, pues eso, una película. La película no existe. Ben Affleck se hace pasar por un director de una película inexistente de ciencia ficción, Argo. Va a Hollywood incluso, bueno, el tío pide equipo, pide la leche, van allí y como es una película de ciencia ficción en la que necesitan paisajes lunares y paisajes extraterrestres y tal, pues bueno, van a rodarla a estos desiertos, se supone, porque no existe película alguna. Entonces la estrategia es ir allí y coger a los embajadores o, bueno, coger a los diplomáticos y devolverlos a su país de origen, haciéndolos pasar por, pues casi como hizo y se va a cerrar en día metiéndose dentro del ampli y tal y volver pues eso con el resto mezclados con el resto del equipo pues eso para que piensen que son pues yo qué sé pues miembros del equipo de rodaje de esta película. Es un poco pues eso, una historietilla casi a Mortadelo y Filemón, o sea, un poco eso, ¿no? Sí, bueno, la trama está muy bien, ¿no? Es interesante, ¿no? Ese giro del que hablabas. Es una cosa un poquillo distinta en la típica película bélica, o lo que parece al menos la típica película bélica que se puede ver en los cines. Habla, por cierto, de un momento sociocultural que no está... O sea, es decir, habla de una parte del pasado, ¿no? De Irán. No está basada en algo que ocurre en el presente. No. Quiero entender, Es noventera, me parece que está en los 90. Están en los 90. Me parece que sí. Están en los 90. Es que al parecer, pues se han quejado las autoridades iraníes y quieren hacer su propia película de Argo. No sé si tienes algo por ahí relacionado con esto. Pues no lo tengo, pero. No sé qué dice Canales. Puede decir al micrófono si quiere. IMDb. Sí, si yo tuviera acceso a internet ahora mismo lo miraría, pero sí, parece ser que sí que ha habido algunos piquecillos por ahí, por Irán y tal. En fin, yo qué sé. Ahora mismo la situación en Teherán, que ya está bastante chunga. Pero ¿cuándo no están chungos por ahí? Siempre muriendo, nunca viviendo. Sí, yo siempre muriendo, nunca viviendo. Frase Unai. Podría llamarse así la película sobre la historia de Teherán. Una buena frase. Sí, o sea, es una frase casi de rabia, ¿verdad? Sí. Sí, es como una película de Troy McClure. Hoy asesinamos, mañana morimos. Sí. A ti te va a encantar. Vi un vídeo hace poco de manifestantes acorralando un puño de antidisturbios contra un portal y reventándoles la cara. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, pues así las gastan en Teherán, pero hace 2 años, vamos. Sí. Es suficiente. Es gente con mucho nervio y me parece muy bien. Claro, como se les gusta así en Teherán, si le sacas un tema así, que me imagino que la película pues será bastante. Bueno, todos sabemos por dónde irán los tiros en esta película, o de qué tiros eran los buenos en esta película, pues bueno, me imagino que se habrán picado y al parecer pues quieren hacer los iraníes su propia Argo o su propia versión de la película. ¿Qué leches? Están en su derecho. También. Claro que sí. Y estoy segura de que además era una de esas películas de las que. Por cierto, Iván, que no lo tenemos hoy aquí, al que mandamos un saludo, no le ha ocurrido nada, perdonad que no le hayamos mencionado hasta ahora. Pero no, siempre le recordaremos. No ha venido, está en nuestros corazones, no ha venido hoy, pero vendrá la semana que viene. Lo que os digo, la película Argo versión iraní será una de esas películas de las que nos hablará Iván Trans en alguno de los próximos programas. ¿Has dicho Iván Trans? Iván Trash. Ah, vale, no, ha sido un lapsus linguae. Cambio de sexo de repente. No es como Lana Wachowski, no. Sí, efectivamente, yo creo que será una de esas versiones chungas y cutres. Será igual, pero con mogollón de momentos musicales. Pero en vez de ser Ben Affleck, será un tío de 40 años con sobrepeso y un frondoso mostacho. Mucho más creíble que Ben Affleck. Claro que sí, porque así son los héroes en Oriente Medio. Sí, efectivamente. El profeta era así. Sí, que 1000 nominaciones al Oscar, esta peli, etcétera, etcétera. Pues ya no me apetece verla, mira, si me dices que la han nominado es como que se vuelve aburrida, ¿sabes? Sí. Se vuelve como esas películas que le gustan a todo el mundo y que tienes que ver para hacerte el guay. No, sí, vamos a ver, lo único mencionable de esta película es el argumento un poco curioso, que toma ese giro curioso. No te digo que esté mal, te digo que es lo que me pasa a mí, o sea, igual luego la veo y flipo, ¿sabes? Pero que no. Yo no la voy a ir a ver ni a punta pistola, si te digo. Lo mencionable de esta película es eso, ese argumento peculiar, que es el hecho de casi Mortal y Filemón, que se tienen que ir ahí montando el tema de que van a robar una peli. Absurdo, completamente. Es que sí, toda una farsa y tal. Por una parte eso, y por otra parte el hecho de que se hayan picado en Irán, que me parece guay. Simplemente, nada, y como mención, pues eso, que esta peli está como bien de nominaciones y tal, y que está ahí en cartelera. Pero bueno, no solo está esta película en los cines en estos momentos, tenemos muchas más. Y siguiendo con Sesión de Noche y con la cartelera y novedades bizarras nos traes tú, novedades Canales. Novedades bizarras, no estoy muy seguro por cuál empezar, pero empecemos con la más inmediata de todas las de más a menos inmediato. Empecemos, la primera de la que quiero hablar es la película Oblivion, de la que tenemos por ahí el tráiler. Si no te importa, Unai, puedes ir preparando el tráiler. Sí, cuéntanos. Ahora Oblivion. Trailer, pues es una película que a mí en principio pues no me tenía por qué interesar, pero resulta que la dirige Joseph Kosinski, que es el director de Tron, la segunda parte de Tron. Ah, vale. Que siendo una película sosainas con un guión que se caía por todos lados, visualmente estaba muy bien. Visualmente era bastante bonita, tenía una dirección guay, muy atmosférica. Y este tío ha decidido dirigir una historia que, hasta donde yo sé, es original. Ya sabéis que yo, si la película es original, no está, no es un remake o una adaptación o lo que sea, para mí ya ha ganado puntos. Es que, si te digo la verdad, antes viendo el tráiler, digo, ¿qué cojones va a hablar de Canales esta peli? Se me parece una truñer. Amiga, nunca se sabe. Pero sí. Digo, si habla Canales por algún motivo. El rollo es que, aparte de que sí que el tráiler representa un poco de porno visual, que, bueno, eso, pues todas las películas son así ahora, eso ya del rollo... ¿Qué te voy a decir? Ya nadie rueda como Kurosawa, ¿no? Eso no es guay. Pero bueno, me refiero a que la historia en sí me parece curiosa porque es... por ejemplo, empieza con dos personajes. O sea, tiene dos personajes en un planeta desierto, que es la Tierra, después de una guerra contra unos seres que en la versión americana se llaman Scabs. En castellano creo que les llaman carroñeros o algo así. Muy rico. Sí, que se supone que han ganado la guerra los humanos, pero la Tierra se ha quedado catacroker en el proceso. Uh-huh. Y es una especie de gigantesco erial en el que puedes ver cómo protuberan ruinas de la antigua civilización. Pues ves el Empire State o el Puente de San Francisco, que pues todo lo que queda. O el Madison Square Garden. Uh-huh. Y básicamente, bien, mola. Sí, Tom Cruise. Sí, amigos, ese Tom Cruise. No el otro que nos mola. ese Tom Cruise. El que se come la placenta de sus hijos. Ese, placenta jalea. Por cierto, placenta jalea. Parece ser que este hombre no se le llegó a comer, pero un día no sé qué estaba mirando por internet. Creo que manjares extraños o algo así estaba buscando. Y no es poca la gente que decide comerse la placenta de sus hijos. No, es una cosa bastante de moda en... cocinarla y tal. En Tailandia, no sé, seguro que se comen las placentas de sus hijos. Comen grillos. No, Tailandia, eran. Sí. Recuerdo que salían los estadounidenses explicándolo y tal. ¿No? Sí, no, es, entre los New Age está muy de moda eso. Entre los neohippies, estos insoportables. Tengo que reconocer que no podría evitar probarlo. ¿Eso sería canibalismo, por cierto? Muy buena pregunta. Seguro que en el Primavera Sound del próximo año dan placenta. Dan canapés de placenta. En las chosnas. Yo, pero cuando empiecen a hacer verdaderos cosméticos, como en Fredita Durango. Los usaré. Bueno, en esta no salen placentas, pero sí sale un tipo que se las come, que es Tom Cruise. Y Tom Cruise interpreta a Jack Harper. Jack Harper está acompañado de una chica que ahora mismo no recuerdo quién es, pero son un equipo de dos personas que a lo que se dedican, al parecer, es a... son el equipo de seguros, son los seguratas, son los vigilantes de la Tierra. Uh-huh. Y se dedican a reparar y mantener los drones de defensa, que son estas criaturas que gravitan y tienen cañones y matan todo lo que no es humano. Estos puñeteros aviones que últimamente tanta guerra y nunca mejor dicho están dando, porque efectivamente Estados Unidos está enviando drones, que hasta hace dos días decía que no estamos mandando drones, y los iraquíes decían pero que estamos viendo drones en el cielo, hasta que total se han cargado no sé cuantísimos inocentes esos puñeteros drones, que son no son otra cosa más que aviones no tripulados. Y parece ser que a pedradas, que es como tirado estos muchachos las cosas, a pedras han conseguido tirar algún dron y tal. Alta tecnología, amigos. Alta tecnología. Bueno, estos no son esos drones, pero sí son parecidos a esos drones. Son, en efecto, son robots asesinos no tripulados que, al parecer, pues se dedican a patrullar la Tierra y a aniquilar cualquier forma de vida no humana, porque tal y como nos dicen en el tráiler, al parecer la guerra ha acabado, pero la presencia alienígena en la Tierra no ha desaparecido del todo. Y debe haber como pequeñas bolsas de resistencia carroñera, scabs. La resistencia. De la resistencia, y es a lo que se dedican estos dos, a mantener la Tierra limpia. Para la eventualidad de que la raza humana pueda volver a habitarla, porque al parecer está viviendo en algún otro planeta o en órbita o en algo. ¿Y dónde viven? La raza humana. No se menciona, pero se sabe que tienen que responder ante un superior de algún tipo. O sea, la raza humana ha tenido que evacuar la Tierra, pero no ha sido destruida. Ajá. O eso creemos, porque según lo que he podido pillar del segundo tráiler, y es de ahí viene la razón del título Oblivion, estos dos tienen por así decirlo, el cerebro lavado. Ay. Tom Cruise y la otra chica, y les han borrado recuerdos de Olga cómo era Kurilenko, puede ser Olga Kurilenko, gracias, sí, es la chica de Hitman. Llega muy guapo, por cierto. No es Olga Kurilenko, porque no es la del tráiler, pero sé que sale en la peli. También sale Zoe Bell seguramente, no sé. Sé que también sale Morgan, la voz Freeman, haciendo hombre negro y cansado, que seguramente... Y sabio. Hombre negro y cansado. Seguramente será el que... Siempre hay que hacerle caso a un hombre negro y cansado. Seguramente interprete al superior de Tom Cruise. ¿Queréis apostaros algo que interprete al superior de Tom Cruise? Que le dice, seguro. Tom Cruise, estás actuando de forma muy extraña últimamente, pero afortunadamente... Estoy sobreactuando, ¿verdad, hombre negro y cansado? Sí, sí, intento así hacerlo es, mejor. Así vale, es, Tom Cruise. Sí, no sé qué estaba yo diciendo. Se me va la flapa gracias a vosotros. Ah, sí, que sí, sentimos, estos dos, al parecer, tienen la memoria borrada. No sé si puede ser para evitarles el trauma de tener que vivir en un mundo devastado que antes recordaban como habitado, en plan, para que podáis llevar mejor el tema de ver vuestros antiguos hogares arrasados y tal, pues os vamos a borrar estos recuerdos. Y parece ser que no, que no debe ser eso lo que, ¿sabes? Aun pudiendo serlo, no lo es. Y hay un momento en la película en la que cae un objeto a la tierra y no diré más, que es al parecer el que altera la rutina de estos dos habitantes solitarios con el cerebro lavado. Por cierto, hablando de objetos que caen a la tierra, y es que permitidme que haga este inciso porque es que me parece súper importante. Hoy en Rusia ha caído un meteorito de puta madre. Lo he oído, sí. Ha dejado 1000 y pico heridos y parece ser que ese meteorito que ha caído en Rusia no es el de Tunguska, en este caso, lo lamento. Están mirando a ver si. Vaya, lo siento, chicos, no era ese extraño. Queríamos un segundo Tunguska. Que aterrizó en Tunguska. Bueno, se debe, ese meteorito se debe a que hoy, a estas horas, 8:30, salid a la calle si no está nublado el cielo con prismáticos, porque podréis ver un meteorito que está pasando muy cerca de la Tierra con prismáticos. No os puedo decir exactamente dónde, pero seguro que en internet. De hecho, los vídeos de dicho meteorito que ha impactado en una parte de Rusia son espectaculares. Sí. O sea, han puesto unos cuantos antes y realmente parecían efectos especiales. O sea, una bola de fuego que deja una estela entrando, pues no sé, en Moscú, por deciros algo, no sé exactamente dónde ha pegado, pero... No, no sé, pero sí, pero en la ciudad, increíble, vamos. O sea, además grabado por gente que está pues por ahí, por el pueblo, sí, sí. En un pueblo de Rusia, y es increíble con qué claridad se ve el meteorito. Hay un momento en el que la cámara está... Bueno, está yo jamás he visto un meteorito, por lo tanto no sé qué claridad puede tener un meteorito, pero... Bueno, has visto lluvia de estrellas, eso es, o sea, son meteoritos en el cielo. Yo he visto salvados. ¡Ay, canales! Por cierto, ha habido dos noticias esta semana. Una, que uno de Gran Hermano se ha partido los brazos, cosa que siempre que está bien. Es de Bilbao, es ¿no? Uno menos, que además debe ser profesor de Biluarte. O sea, debe ser un modernillo de estos que además va a un programa de doblemente, estos de... Doblemente bien. Se ha partido los dos brazos. Un brazo por cada uno de sus pecados. Uno por ser un modernete asqueroso y el otro por ir a Gran Hermano. También tienen el vídeo por ahí, por YouTube. No visiten la página oficial de Gran Hermano porque no hay que darles publi a estos. Pero sí que... Pero sí que es interesante ver y muy gracioso si han tenido un mal día poner este vídeo, porque ven además que el resto de los compañeros concursantes le dicen: venga, vamos, salta. El tío se tiene que enganchar una tirolina. Salta, y no lo hace. De puta. No lo hace. Salta como Superman. Salta como Superman. Y el tío no ve la tirolina y salta al vacío. Y le ves cómo cae. Es maravilloso. Excelente. Es una quería hacer un pequeño inciso antes de poneros el tráiler de la película que nos está ocupando a continuación. Oblivion. Olvido, ¿verdad? Olvido Gara. Como Alaska, sí. Significa olvido. Olvido, sí. Oblivion, sí. Sí, sí, sí. Oh, no, así lo sabía. De ahí el tema de... Ida de olla en Euskadi. Así es. Bueno, pues os dejamos con el tráiler de Oblivion. Ida de olla. Bye. Ahí está. La última Super Bowl se disputó justo aquí. No me digas que fue un clásico. Un encuentro mítico. 80.000 personas en pie a pocos segundos del final del quarterback lanza el balón bombeado. ¡Touchdown! El 166 de nuevo en funcionamiento. Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas. No queda nada humano. Estamos aquí para reparar drones. Somos el equipo de limpieza. Aquí Jack Harper. Listo para despegar. Jack, 2 semanas más y por fin podremos volver con los demás. No corras ningún riesgo. Te estado observando, Jack. Eres curioso. ¿Qué buscas en esos libros? ¿Te traen viejos recuerdos? Tenemos un impacto no identificado. No hagas demasiadas preguntas. Son humanos. La misión te ordena que regreses a la torre. Jack. ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Disparan sobre los supervivientes! ¡Alto el fuego! ¿Qué has hecho? No puedo protegerte. No pararán hasta encontrarme. Si buscas la verdad, ahí es donde la encontrarás. Necesitas saber lo que pasó. ¿Qué me estás ocultando? ¿Quién eres? Hay algo ahí. Sí. Así es. Así, así es. Sí, así, amigos. Así. Creo que ya habéis visto cómo termina la peli, así que no hace falta que vayáis a... Lo habéis oído, o sea, es... me encantan los trailers hoy en día. Y a mí también. Yo por eso he intentado no ver el trailer más que el primer minuto, para ver las imágenes y todo eso, para ver cómo va a ser el estilo visual y ya. O sea, ya no veo trailers ya más de un minuto porque es... te joden la peli. Es que hay dos tipos de trailers. Desde que hago sesión de noche y grabo tantos trailers, me doy cuenta de que hay dos tipos de trailers. Aquellos son los que solo hay... algunas imágenes y algún que otro rótulo que no nos valen para sesión de noche, desgraciadamente, porque nadie habla. Claro. Y es lo mismo que ponernos una banda sonora. Y luego está el siguiente tipo de tráiler, que son mogollón de ruido como este. O sea, son ensordecedores. Mega dramáticos, en plan, este verano tendrás que tomar una elección. Aquí se jugó la última Super Bowl. El oso Yogi 3. Sí. Sale el tío a cámara lenta gritando al cielo ahí. ¡No! ¡No! Y es el la tercera del oso Yogi. Sí, sí. Dices, pero esto, y le ves a Dana Aykroyd disfrazado de oso gritando no hacia el cielo. A cámara lenta y... Dana Aykroyd en el oso Yogi 3. Este verano. Este verano. Tendrás que tomar una lección. Tendrás que deshacerte de tu madre zombie y de tu hermano zombie. El oso Yogi 3. Dios mío. ¿Cómo tocamos fondo rápido en esta industria? ¿No? Pues, tiene que decir. Sí, eso sí, es. Bueno, yo, está el tipo del que no te enteras para que tu canal sí. Termine de con esto. No, tenemos tiempo de sobra. O no te enteras de nada cuando ves un tráiler o te cuentan toda la jodida película. Yo intento... Es que, de hecho, no quería enterarme de mamá lo menos posible para... O sea, es para ir a ver la peli y decir, ah, mira, esto está bien o esto está mal o... Sí. O sea, porque es que veo los trailers y ya me he hecho una idea de lo que es la peli, ¿sabes? Yeah. O sea, es como cuando Iker Jiménez te pone una psicofonía y antes de ponerte la psicofonía te dice, y en esta psicofonía escuchamos claramente cómo dice, mamá, tengo frío y miedo. ¡Spoiler! ¡Mierda, yeah. Iker! No solo spoiler, sino que ahora ya no voy a oír nada más que claro, eso que me has dicho, ¿sabes? Capullo. No, pero él sabe cuándo decirlo, porque muchas veces no escuchas absolutamente nada que se le parezca a no, mamá, tengo frío y miedo. Él mismo muchas veces dice, bueno, no vamos a decir qué es lo que hemos escuchado, o sea, y tal. Es capaz de ponerte un anuncio de Dixan. ¿Sabes? De un detergente o de cualquier otra historia. Pero bueno, siguiendo con Oblivion. Sí. Sí, bueno, yo lo único que quería decir es que lo que me interesa de la película es que es una historia original. Sí. O sea, en teoría, no sé cómo va a acabar, en teoría. Luego igual es la típica mierda súper predecible. Sí, y si no, el tráiler va a hacer que parezca la típica mierda súper predecible para que la gente vaya a ver la película y diga, ah, esto es como aquella película que no sé qué, la voy a ir a ver. Es una mentalidad que yo nunca he entendido, pero que al parecer funciona. Es de Joseph Kosinski, ¿no? Kosinski. Con ese apellido tiene que ser... Kosinski, que te da Kosinski. Es el chico de Tron. El chico de Tron que, siendo Tron un poco cacotas, visualmente era muy bonita, tenía movidas guapas. Y eso, y me interesa por el tema, que es algo muy de ciencia ficción, lo de pocos personajes, pocos escenarios y el rollo de qué es verdad y qué es mentira en tus recuerdos, como pasa con Desafío Total. Ah, que es decir, Chris. ¿Con qué? No, que como pasa a veces con los guiones de Chris Nolan. Ah, Chris Nolan, no, esos guiones pasa que son mierda. Nada más. pasa que son mierda. ¿Hay algún fan de Christopher Nolan? ¿Qué pasa en esta peli? Pasa que es mierda. Mierda. Eso es lo que ocurre. Pasa que al final de la segunda de Batman te dicen, está huyendo porque él puede soportar que le persigan. Y al principio de la primera película de Batman, la tercera película de Batman te dicen, no se ha jubilado. Absolutamente inmediatamente después se ha jubilado. Pero no decías que podía soportar que... ¡Ete a la mierda, hombre! Pero bueno, sí, eso del tema de los recuerdos manipulados me recuerda a mi primera película de paja mental que yo recuerdo, que fue Desafío Total, que es una película que me dejó loquísimo cuando la vi de pequeño. Dije, ¡pero qué pasada! O sea, buena es. Tú ahora pasada. Te meten unos recuerdos falsos, luego tú te conviertes en otro tío, y si te hubieses encontrado con el tío que eras antes de esos recuerdos, te llevarías mal con él. Sí, sí. ¿Qué pasa con Hauser? Que es que eres tú, pero eres un cabrón y te... engañas a ti mismo. ¡Dios mío! Eso sí que es una... Qué buena, es desafío es total, una, la original. La original, la nueva no la he visto ni me voy a molestar. Eso es. Y sí, y eso es una película que a mí me apetecía ver solo por eso. Y creo que recordar que se estrena el próximo 16 de marzo o una cosa así. Y que podéis ir a verla y si no os gusta, pues bueno, me lo venís a decir y yo pues os pego una paliza. Pues llamen aquí, llamen al 94 421 70 60. Me decían que Christopher Nolan es un payaso porque puedo estar hablando de ello durante horas. No, no, vamos a hablar de más novedades. Igual mejor, igual vamos mejor. Vamos a hablar de más novedades. Más novedades. Madre de Dios, cómo se me va la pinta. Pues no sé si alguno habrá reconocido la música, pero en efecto, es la música de Conan, de esa obra maestra de... Es de Basil Poledouris. Esa obra maestra de John Milius, que tiene música que también es una obra maestra de Basil Poledouris. Aunque alguna vez se hizo llamar Conan también, Conan. De fiesta. No, nena, yo soy Conan. Yo creo que resumió, empezó a decir, ¿sabes que yo hice la banda sonora de Conan? A decir, ¿sabes que yo soy Conan? Porque es que al final te aburres tanto de decirlo que... A veces el cerebro te juega malas pasadas a la hora de intentar ligar. A la cuarta chica le dice, oye, ¿sabes que soy Conan? Y eso es así, ¿a quién no le ha pasado? Sí, a mí tres o cuatro tíos entraron, sí, pero ¿sabes que soy Conan? A Jim Carrey le pasaba eso en la de los tontos muy tontos. ¡Soy yo! Se estaba ensayando un discurso súper largo para ligarse a una tía y cuando va a hablar con ella solo le sale quiero hacer el amor con un colegial. Pobre hombre. El problema es que aquellos chicos que me entraron diciéndome, ¿sabes que soy Conan? El tercero que me convenció. Sí. En fin, volviendo al tema, después de esta nueva flatulencia mental, vamos a retomar el tema de Conan, que ya retomamos hace poco por la película aquella desastrosa que hicieron hace dos años con Conan el isleño. No sé si la habéis visto. No, la hemos visto, pero recuerdo haber hablado de ella. Qué mala era, tío. Pensaba que ibas a hablar de esa. No, con antes. Jason Momoa. Antes, hago el pino teniendo diarrea. Y la música de no sé quién, de musiquito, alguno de estos. No, la cuestión es que intentaron resucitar a Conan hace un par de años. Sí. Y me tiro en la pata porque son todos retrasados mentales. Con todo mi respeto a los retrasos mentales, muchos de mis amigos son retrasos mentales. Gracias. Es un placer. Gracias por llamarnos amigos. Eso, que intentaron hacerse los listos, intentaron modernizar a Conan, porque sabéis que estamos en plena racha de hacer remakes ochenteros, dentro de poco va a ser el de Robocop, José Padilla, el director, el brasileño, está también queriendo cortarse sus propios huevos y comérselos. Pero literalmente, viendo que no le están dejando ni moverse, ya veremos el resultado cómo es y ya veremos si a juzgar por la película le han dejado moverse un poquito o no. A ver. Porque también está el remake de Terroríficamente Muertos. También. Cuidadito. Como veréis, estamos en plena racha de remakes ochenteros y... Asesinatos. Sí, fue descuartizamientos, porque el caso de Conan de 2011 fue claramente el caso de un tío que ha visto una película y, pues como decía uno de Watchmen, de un niño contando chistes de adultos, que es no la ha pillado. Conan, el remake, es la película favorita de Bert, del ministro Bert, estoy seguro. No me extrañaría, porque es incultura a su máximo exponente. ¿Sabes que soy Conan? ¿Sabes que soy Conan? ¿Tú crees en el Big Bang? Pues sí, después del desastroso, a todos los niveles, intento de hacer una nueva película de Conan en 2011. No puedo quitarme la cabeza. Ya, a mí también me hace gracia. Aquí no vamos a engañar. Sí, intentaron resucitar a Conan, intentaron hacer este remake ochentero y metieron la pata enormemente a todos los niveles. Ajá. Y salió un desastre, o sea, un despropósito que flipas, con un hawaiano haciendo de norteño. El malo de Avatar haciendo de malo de Avatar otra vez. Una especie de MacGuffin que parecía sacado del Diablo 2. Vamos, un fail de la hostia, este se muere. Sí, ahora está dando algo, con lo de sabes que soy Conan. No puedo ser tan gracioso, tío. Sí, así que han dicho fuck off, vamos a volver a lo que funciona. Por otra parte, eso deja bastante claro que escrúpulos tienen más bien pocos. Pero o sea, vamos a ver, vamos a volver a lo que funciona, es vamos a volver a coger a Arnaldo Schwarzenegger y vamos a hacer una nueva película de Conan. Pero si no, está ya hoyo en chat, acabo, para los pollos. Acabo de decirlo, falta de escrúpulos total. A ver, ¿por qué no? CGI. A ver, tuvimos esa discusión, por así decirlo, con La Cosa. Si, vamos a ver, ¡ay, va! La Cosa es muy buena peli. Lo que vamos a hacer es hacer La Cosa otra vez. Venga. ¿Por qué no? O sea, si La Cosa es buena peli, igual es porque el director es bueno, o porque el guionista es bueno, o porque la combinación de todos es buena. ¿Por qué no coges a ese equipo y que hagan otra cosa? Es que claro, me hace mucha gracia. Es como, hostia, qué bueno es el cuadro del Guernica. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo era el símil de las lentejas que me decías tú? ¿Cómo han estado las lentejas que me comí ayer? ¿Las voy a cagar y me las voy a volver a comer? Es que eso es. Son dos ejemplos muy buenos. Sí. Sobre todo el del cuadro del Guernica. Efectivamente, o sea... pero aparte del director, de los actores, que primero, el director muchas veces no repite, el actor sí repite, obviamente han pasado, yo qué sé, 30 años. Es que bueno, no tiene sentido. Bueno, esta peli, la primera es del 82, ¿no? 82, sí. Bueno, o sea, quiero decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y además está totalmente fuera de contexto. Todo en su contexto. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo claro de lo... tonta, no sé, materialista que se ha vuelto a la peña, porque se ha perdido ese rollo de cuando tú eres pequeño tú sabes que hay pelis, y de cuando eres más mayor sabes que hay gente que hace pelis. Uh-huh, eso que es. Ahora la peña es qué buena es esta peli, la quiero volver a ver otra vez. Nosotros como adultos irresponsables sabemos que si nos gusta una peli es porque hay un señor que las hace y que es muy bueno. Entonces, si La Cosa era buena, ¿por qué en vez de hacer un remake de La Cosa no haces como una persona inteligente y le das curro a John Carpenter? ¡Eso bueno, es! Tú hiciste La Cosa, ¿por qué no...? Hazme esta peli, tío. No, y luego también lo que pasa es eso, que hace, pues no sé, 20 años, 25 años... no, sí, hola, soy Conan. Hace 25 años los efectos especiales no estaban tan desarrollados como ahora. Ahora se necesita algo más que buenos efectos especiales para hacer una buena película. Yo creo que hemos pasado ya de la fase de... Se acabó, de señores. Con la tecnología. O sea, no, vamos a hacer la cosa, pero como tenemos ahora más dinero para hacer mejores efectos especiales, va a ser muchísimo más sorprendente el monstruo. El alienígena que os vamos a poner. Joder, tío, no me vale ya con eso. Ha pasado con Total Recall. Y les ha pasado que han hecho... Con Total Recall, con Desafío Total. Que han hecho, pues eso, una película futurista más. Que parece... A ver, ahora cualquier cosa menos a estas alturas, Desafío Total. A estas alturas, o sea, hacer Blade Runner ya no significa nada. Si la historia no es un poco buena, no es un poco innovadora, la mejor tecnología del mundo no te vale de nada. ¿Y Robocop? Tú me dirás. O sea, en los 80 Robocop molaba, en parte por la idea... que ya está súper desarrollada y súper sobada por los efectos especiales. Y entonces, unos efectos especiales buenos para ti eran ver a un tío con una armadura de robot que hacía, pues este... Peter Weller, haciendo así una serie de movimientos y tal, que ya no impresionan. Claro. O sea, ya no impresiona ver a un tío haciendo el robot. Tú, estamos fuera de contexto. Y pegando tiros... Yo qué sé, me da igual, disparando rayo láser por los ojos. Ya no impresiona eso. Ni siquiera bailando el robot, de verdad que no. Por mucho que hagas 40 películas a lo largo de los años de Godzilla, como la peli no tenga algo más que unos buenos efectos especiales, no va a ser buena. Eso está claro. Pues, pasó con King Kong, por ejemplo. Esa es la cuestión, que al parecer quieren... mostrando la falta de escrúpulos típica de Hollywood, quieren coger a Arnold Schwarzenegger y hacer una tercera película de Conan que ya retome... No es imposible, porque la primera historia de Conan jamás escrita, quiero recordar que tiene un Conan de 60 años rememorando sus aventuras de joven. O sea que... Sí. Bueno. Técnicamente se puede hacer, pero yo creo que ahora mismo no tiene ningún sentido. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer una muchas novela cosas, pero... de 1936. Es una serie de relatos. Una serie de relatos pulp. De 1936. Sí, es como Tarzán, vamos, o sea, es un personaje. Eso es como Tarzán. Y sí, ha dicho Arnaldo que bien. Arnaldo, ya sabéis que después de su fail en política está volviendo a hacer cine. Dice a todo que sí. Sí, ahora. Sí. Después fue un poco fracaso la de la última batalla, pero no estaba. El último desafío no estaba del todo mal. Y entre otras buenas noticias, de entre todo este montón de estiércol, de vez en cuando encuentras una perlita, es que Paul Verhoeven, sin ser oficial, ha dicho en pleno pincho poteo con sus amigos que le gustaría dirigir la peli y que si, si Arnold, que es uno de los principales impulsores de esta tercera peli, le pide que vaya, porque se llevan bien, o sea, acabaron Total Recall bien. Perdona, ¿Paul Verhoeven o John Milius? No, Paul Verhoeven. O sea, el director de Robocop. Paul Verhoeven ha dicho que es fan de la primera película de Conan, que le parece un peliculón, que es fan de la banda sonora de Paul Eduris, por eso lo utilizó en Los Señores del Acero y en Robocop y tal, porque es un gran fan de... Dice que si alguien le pide a él dirigir la peli, pues que él la dirige encantado. Muy bien. Y todos fa, ¿sabes? Todos estamos ahí dándole la sardineta ante la perspectiva. Yo creo que si alguien la tiene que dirigir, pues es John Milius. O sea, John Milius es el tío que hizo famoso a Conan. A ver, me puede decir todos que sí, las novelas existían, los cómics también ya, pero el tío que elevó a Conan al Olimpo de la cultura popular fue John Milius y punto. O sea, fue el que hizo que se pusieran de moda las pelis de tíos en taparrabos de culo. Sí, eso te iba a decir, además. O sea, más allá del pequeño universo gay, sí. Supo reflejar muy bien ese universo, ese entorno de brujas, de hechiceros. Sí, yo creo que consiguió hacer una película que no fuese serie B con Conan. O sea, hace una película. Sí, no hizo Excalibur. Sí, no te voy a decir que también serie, está muy bien. Que también está muy bien, pero también es como más corchopán, sí, y más pastelera, casposa, ¿sabes? Sí. La de Conan es como más, no sé, es más sobria. O sea, estás viendo una película fantástica de tíos mazas con espadas, pero no te estás riendo, estás viendo bien. Peli bien, es el drama del tío bien, las escenas de acción bien, o sea, todo bien. Yo creo que si lo que quieren es conseguir eso, John Milius, y ya. Y así nada. Acababa parte del soundtrack de Conan. Y no tengo nada compuesto más de Paul Eduris, que por cierto también compuso para Robocop y que es increíble. Es una bestia. Es increíble. Levántense con la banda sonora de Robocop a las mañanas y verán cómo su día a día cambia a mejor. Fíjate, si no me equivoco, creo que la tenemos por ahí. Fíjate, con todo lo que me gusta la banda sonora de Conan. Vamos a ponerla de fondo. A mí la que me gusta es la de Los Señores del Acero, que lo sepáis, antes de que me cortéis otra vez. No te vamos a cortar. Vas simplemente a poner música de fondo, tranquilo. Los Señores del Acero. De acuerdo. Que lo sepáis. ¿Alguna novedad bizarra y loca más, Canales? Por supuesto que sí. Las buenas las dejo para el final, como siempre. Estas ya son las menos inmediatas que yo sepa. Y que son... Atentos, amigo friki. Siento que no está aquí Iván Trash. Pero bueno, para... está en nuestro corazón. Pero está en nuestras corazones y quizá nos esté escuchando telepáticamente a través de una ouija. porque podríamos vivo. Estar muertos, pero podríamos estar muertos nosotros sin saberlo. Eso que siempre es. Pasa eso. Podríamos estar en... Sí, en vainas metidos. Exactamente. Las más improbables y extrañas son los futuros y más que probables spin-offs de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, con la música de Robocop de fondo. A mí me da igual, todo esto es un sin dios, así que somos como los hindúes. Lo somos. Hablamos de una película y ponemos otra música. Hacemos Star Wars con la música de Predator, ¿qué más eso da? Es. No sé si, supongo que todos habéis oído ya que JJ Abrams, este señor va... Señor, sí, lo he dicho sí, vas a decir un adjetivo descalificativo. No me gusta... Sí, no me parece especialmente malo, pero creo que está bastante sobrevalorado. Bueno, es un hombre que le gusta mucho los cuentos. Y es un lameculos de Spielberg. Sí, pues eso. No limita mal a Spielberg. No, es... Super 8 es... Es el director de Super 8. Es un pastiche es de Spielberg. Es un buen homenaje a los Goblins, iba a decir, los Goonies. ¿Homenaje, Lisa, o pastiche de mierda? No está mal. Tiene puntos de John Carpenter y de Stephen King, o sea que la peli se salva, para mí por lo menos, pero que tampoco es para tanto, ¿sabes? Es lo que decía antes, es una película que se llega a estrenar hace 30 años, es una más. La estrena ahora es un exitazo. Pero bueno, pues este señor, JJ Abrams, ha dicho que va, bueno, es oficial que se va a encargar de la próxima película de Star Wars, y han dicho que la próxima película de Star Wars es posiblemente un spin-off de Han Solo, toma ya. Tócate los Webers. Al parecer va a repetir otra vez el amigo Harrison Ford. Ese no es oficial. Mira. Harrison Ford ha dicho que por él vale. Pero la cuestión es que, hombre, Harrison tiene ya 70 tacos. Pues como decíamos de Arnold, es pues. Ya no tiene sentido. Tío. He's for the chickens. De todas formas, lo que he leído yo es que quieren ambientar la película entre la última película de la nueva trilogía. Y la primera película de la última, que si le damos la vuelta, ¿sabéis qué significa? Que es, o sea, es como... No. Me acabo de perder. Ya, ¿qué vale. pasa? Que escuchamos mensajes satánicos. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Fuck off! No, que sabéis todos que la nueva trilogía cronológicamente sí, sí, tiene lugar anterior, anterior a... Sí, sí, sí, vale, pues vale, entonces va a ser entre la última película y la primera, o sea, entre... Vale, entre que, entre... a todo esto Han Solo con 70 años, me sigue sin encajar. Exactamente, nada tiene sentido. ¿Le van a rejuvenecer mediante ordenador como... Por Dios, como espero que no, espero que no, porque... No, le van a hacer más gordo, como a Zinner. No va a ser creosota. Espero que no, por amor de Dios, porque el pobre Jeff Bridges, en la de Tron, ya sale bastante catacroker con el maquillaje digital aquí, sí, ¿sabes? El Jeff Bridges es buen actor y es muy expresivo, pero yeah, con ese corchopán en la cara digital, claro, pues no, tío. Es que no. Te resta toda expresión. Sí, sí, o sea, es... El maquillaje en general... Ni puedes hablar bien, ni puedes gesticular bien. No sé, me parecía no muy artificial. Sentido, no, pero bueno, sí, quieren hacer una especie de spin-off contando la juventud de Han Solo después de los eventos de La Venganza de los Sith y la película en la que sale Skywalker, que es la que no le gusta a nadie. Así que sí, no sé qué decir, o sea, no sé qué pensar. Realmente necesitamos un spin-off de Han Solo. Yeah. O sea, no hay... O sea, vale, realmente necesitamos más películas de Star Wars. Hombre, a los fans les gusta Star Wars, vale. Pero, ojo, tío. Yo qué sé. Es, francamente, hace falta... Bueno, no sé. En fin. Y, si la dirige JJ Abrams, sí, ¿no? O sea, a ver, si está divertida, yo la trago. Pero... Es la gallina de los huevos. Sí, sí, sí. La película, la saga de los huevos. Sí. ¿Llegará algún momento en el que se dejen de hacer películas de Star Wars? O sea, yo la verdad es que nunca me lo había planteado. Es como pero... peli de James Bond. Yo voy más allá. Sí, el director de Star Wars, aparte de American Graffiti, ¿ha hecho alguna otra película que no sea de Star Wars? HXT 4127. No, pero no se estrenó al final. Es que no sé, da igual. O sea, es que no ha sabido hacer absolutamente nada más. Es un tío tan sumamente convencido que, bueno, no, la verdad es que hace bien. Simplemente hace Star Wars. Si es como. Al tío le va bien, pues. Casi como segura con Torrente. O sea, pues se va a convertir. Bueno, sí, se está convirtiendo en Dios. Algo así, ¿no? Es Jesucristo. En algo así. Sí. Y bueno, luego tenemos otra. Joder, no sé. ¿Creíais que había terminado? Pues no. Tiene no, una papada. Mucha gente cree que es como estos muñecos que se le da la vuelta a la cabeza y hay otra debajo. Ah, sí. Yo creo que realmente si le das la vuelta a la cabeza, debajo es Frank Herbert, el escritor de Dune. Sí, puede ser. La papada de George Lucas en realidad es la calva de Frank Herbert. Sí. Y la barba de George Lucas es en realidad el pelo que tiene en la nuca. Es como una especie de. Sí. Es como el de la guerra del autoestupista intergaláctico, el presidente este. Sí, sí, sí, es verdad. Dos cabezas ahí. Es un tío así, George Lucas, creo. Sí, y todavía nos queda más, jamijos, nos queda más porque no es solo... No mucho más. Sí. Pero esta es la buena, spin-off de Boba Fett. Toma ya. ¿Cómo? ¿No sabéis quién es Boba Fett? No, me temo que no. Iros a cagar. Boba Hotep, sí, pero... No, es este... Es este cazarrecompensas que congela a Han Solo en el retorno del... El Imperio Contraataca. A ver, este tipo del visor en forma de T y el casco. Yo soy muy poco seguidor de Star Wars. Ya, ¿eh? yo no especialmente, pero sí sé quién es Boba Fett. Soy bastante frac para saberlo. Sí, Boba Fett. Y mientras que tiene... O sea, no sé si van a intentar hacer eso. Boba Fett tiene continuidad aparte de las películas de Star Wars en cómics. Ah, ¿sí? Sí, y de hecho el guionista de las historias de Boba Fett es el guionista de Judge Dredd. Es John Wagner. Y de hecho es un personaje bastante parecido a Judge Dredd, porque es antiheroico. Es un cazarrecompensas amoral, que lo que hace es matar o apresar peña por dinero. Oye, ¿qué pasó con los Ewoks? Porque también se hizo una película también sobre los Ewoks. Se han hecho dos. Que me parecía fantástica. Cuando la veía de pequeño a mí también. Increíble. A mí también. Y... No sé por qué la gente la aborrece. Hombre, la gente es idiota. Te van a decir que la nueva de Dredd es mejor que la antigua. Pues porque se drogan mucho, no sé. Ya. No solo se han hecho spin-offs, es que es el rollo, no es nada nuevo, existen ya. Y sí, quieren hacer un spin-off también de Boba Fett. Eso igual lo iba a ver, porque a mí Boba Fett me mola. Es un cazarrecompensas, es como el bueno, el feo y el malo, pero en el espacio. Así que igual, ¿sabes? Igual, igual bien, vale. Y a lo mejor hasta de Yoda. ¡Oh! Eso, ¿alguien quiere ver un spin-off de Yoda? Encarnado por Jordi Pujol. Estaría bien, eso es cuatro, sí. Eso es cuatro. Bueno, también. No, espero que cojan al enano al enano, señor bajito de Juego de Tronos y le pongan unas orejas postizas verdes y ya está. Y ya está. Y venga. Yoda Sara, muticoa. Y tirar para adelante. Oye, pues bueno, nos dan ya las 8. Simplemente decir por encima que este domingo son los premios... Parcato, las 9, sí. Yo que se me la pinza hoy. Normal. Este domingo son los premios Goya. Yo estoy más interesada en los premios Yoga, que son los anti-Goya. A ver a quién se los dan. A ver quién se abre más de piernas y se dobla más y todo eso. ¡Yoga! ¡Toma ya! Pues bueno, están... podéis ver las nominaciones a los Goya en internet. Pero bueno, yo creo que es lo que todos ya sabemos. Digo, con la que más de acuerdo estéis, con la de Grupo 7, que es un película en Grupo 7. Por cierto, Naomi Watts, como mejor actriz por Lo Imposible, están con Lo Imposible que no hacen chis. Pues nada, Peña, eso simplemente que os vemos la semana que viene. Yo apuesto por Grupo 7 también. Yo también apuesto por Grupo 7 y por Antonio de la Torre en Grupo 7. Y por cierto, está por aquí, a ver si la encuentro, actriz revelación, Estefanía de los Santos, de Grupo 7, la que hace de prostituta. Ah, sí, sí. Buenísima. Buenísima. Buenísima. Increíble, muy buena. Espero que se lleve el Goya, actriz de revelación, y que no se lo lleve, por favor, Carmina Barrios, de Carmino Revienta. Vale ya. Vale ya. Con Carmino Revienta, por favor. Yo apuesto por mí. Aunque no sé qué significa eso. No, se me acaba de ocurrir. No estás nominado, sí, así no. Que nada, no pasa nada, sí, Canales. Te vas a levantar ahí entre el público, vas a decir: ¡soy yo el ganador! ¡Yo, gracias! ¡No parta nada! ¡Soy Conan! ¡Yo soy Conan! Pues nada, gente, con estas fricadas de mierda os dejamos hasta la semana que viene. Aquí os esperamos en sesión de noche 107.5 de vuestra FM. La sesión de la noche.